mí porque la vi de casualidad. En verdad estaba hablando con una amiga por WhatsApp y esta amiga me dijo, como que eran como las 2 de la mañana, me dijo, estoy viendo una película locaza, que y vio como que los primeros 5 minutos y me dijo, ¿sabes qué? No puedo. Me dijo, no puedo con el pedófilo y con la niña sin ojos. Y yo dije, ¿qué? Y después me dijo, claro, huevona, funcionó. y hay una mujer con que no tiene, o sea, que en vez de boca tiene un ano. Y yo dije, ok, tengo que verla. Fue como que, ya, esto es todo, tengo que verla. A ver, explica la trama. Espérate, ya que estás en esas, Luciana, bueno, Luciana, tú me recomendaste la película, le dije, bueno, voy a verla. Para esto, la empecé a ver un día, pero solo vi la primera escena y después la dejé de ver, no me acuerdo por qué, y después la vi días siguientes, y ahí la vi y dije, ay, concha de su madre, Luciana, ¿qué me está haciendo ver? Y dije, esta Luciana, ¿cómo le...? ¿Cómo me ha convencido de ver esto? Puta madre. Después dije, bueno, ya lo veré porque Luciana me lo ha dicho y vamos a hablar de esta película. Y estuve renegando. Tengo como que mis minutos de renegar ya. Dije, puta madre, esta Luciana, seguro que va a ser puro. Incluso pensé en este concepto de Amparte. Dije, seguro que va a ser puras escenas así, tipo, solo tomas largas. Pero sí tiene buenos temas, ¿ah? ¿Eh? Ya, a ver, cuenta de qué va la película. Intenta hacer tu resumo así nomás. A ver, más o menos lo que yo creo, esto es como que sin spoilear, creo que toca temas de, ya que está de moda, las minorías y no sé qué, y te presenta varias, como que varios estereotipos, qué sé yo, de las minorías, como por ejemplo el que voy a hablar de los que no son normales, entre comillas, porque después se van a ofender, pero bueno. Digamos, alguien que es diferente y quiere ser normal, o de alguien que es diferente y que está orgulloso de ser diferente, o de alguien que es diferente y la sociedad saca o se aprovecha de esa persona por ser diferente, o no sé, discapacitado o lo que sea. Entonces creo que muestra un montón puede ser estereotipos o de oportunidades de cómo es la vida para personas diferentes. Para esto hay como que seguimos varios personajes, ¿no? Uno es el, bueno, el que también dijo el pedófilo, que no es exactamente un pedófilo así como, o sea, está este hombre, está la mujer sin ojos, creo que se llama Laura, está la mujer cara de culo, acá la tengo como la mujer que tiene un ano en vez de una boca, y está la mujer que tiene condromalacia, que es como que es la más normal dentro de todo el grupo. Y está la mujer que tiene enfermedad en un lado de la cara, y su novio que tiene algo que no sé qué es. Simplemente es como si tuviera Yo lepra o algo, no creo sé. que creo que él creo, no estoy segura, creo que él era normal y se quemó y quedó así, creo. Pues Por lo no, menos no eso me dice parece. nada. Bueno, claro, ahora, la escena, o sea, la peli empieza en que este hombre está como... Esa fue la escena inicial que me hizo pensar, es una película artística, ¿no? Porque empezó este hombre buscando en un catálogo de niñas o de algo y estaba con esta prostituta vieja y gorda, calata. Entonces dije, ya, Tocando mi primera el piano. calatería es un... Sí, entonces dije, ya, mi primera calatería es, va a ser una película artística, ya. Porque nadie te muestra una vieja gorda calata si es que va a ser, no, nada sencillo. Y pues empiezan a aparecer personajes cada vez más extraños. Y bueno. Empezamos, creo que vamos a ir reseñándola mientras avanza la película. Ahora, a mí no me parece una buena película. Me parece que tiene buenos temas, definitivamente, y tiene buenas escenas, pero como película no me parece una buena película para nada. Tiene cositas. Y también pensé, incluso, ¿sabes qué pensé? Pensé, ¿quién chicha le ha dado dinero a este director? ¿Por qué no me lo dan a mí? Yo podría hacer una mejor película. Ah, te pareció Pero los... mala, no solamente no buena, te pareció mala. Que tiene buenas cosas rescatables, porque los temas me han parecido buenos, ¿ya? Pero se ven flor en muchas partes. pero sí tiene, lo que pasa es que tiene buenas actuaciones, o sea, está como que mezclada de cosas, y tiene malas, o sea, tiene buenas actuaciones y tiene malas actuaciones. Ya, entonces empieza. Eso sí, todo, es verdad. Entonces yo no sé cómo, o sea, es como que medio mezcolanza. Ya, entonces, y empieza con este hombre, ¿no? Que se entera que nace su hija y este hombre está como que en un catálogo, una especie de, ¿cómo se llaman estas mujeres? ¿Cómo se llama? ¿Una mami? ¿Cómo se dice eso en...? Sí, la mami, la... la madame. Una madame, ya. Sí, que tiene un catálogo que le está ofreciendo como que niños, ¿no? Y él dice como que no sé, no me importa si es niño o niña, hasta que llegan a Laura. Y Laura es lo que él elige, ¿no? Y Laura es esta niña que no tiene ojos. Y no solo no tiene ojos, sino que no tiene nada, ¿no? Es como si no hay piel ahí nomás donde están los ojos. Uh-huh. Y ahí empieza, ¿no? Y ella canta una canción que sí es chévere. Esa parte es bien chévere. Es medio creepy, pero es chévere. Uh-huh. En la que le toca el piano y Laura canta la canción. Me parece súper creepy y súper chévere. Y ya después él la regala yo, como... No sé si yo... Es que me voy en floro en la hueva artística, pero yo lo veo como que, claro, él escoge a Laura porque Laura no tiene ojos, entonces no lo va a juzgar, porque él sabe que está mal, sabe que está siendo un pedófilo y se siente mal, pero no puede evitarlo, entonces la escoge justamente porque no tiene ojos, no lo va a juzgar, no lo va a ver, no sabe quién es. Claro. Y le regala... lo que dice la madame es como que, hazlo acá, que acá ella como que no va a salir dañada en vez de que, no sé, vayas por la calle a, qué sé yo, a violar a un niño X, ¿no? Una cosa así. Ajá. Es muy chévere porque incluso el floro que le da a ella es, empieza a hablar de que, mira, en Egipto había gente que nacía como esclavo y nacía como, y moría como esclavo y toda su vida vivió como esclavo. Y su explicación es, hay gente que ha nacido para sufrir, o hay gente que ha nacido para esto, ¿no? Y la explicación de la madre, que me pareció bien chévere, ¿eh? O sea, sí, eso me gustó mucho. Y pensé también en esto de, incluso él, siendo un, entre comillas, pervertido, es como que, es pervertido para la normalización, pero él no está haciendo nada, o sea, a mí sí está haciendo algo, pero fuera de eso solo está siguiendo lo que sus impulsos le dicen que haga. Uh-huh. Claro. Ajá. Pesado. No, sí, y aparte es como que no lo puede controlar. Yo lo que creo es que él intentó, y cuando dice que mi hijo ya nació y él tiene miedo de eso, ¿no? De que va a cagar a su hijo, se lo va a... Sí, bueno, entonces elige a Laura que no lo va a juzgar, y otra cosa que es un elemento importante como símbolo, le regala un par de diamantes rosados, uh-huh, que ella se va a poner pues, en sus ojos, ¿no? Y le dice algo, ya olvidé qué le dice, pero le dice algo bien bonito, ¿no? Como que tú te mereces esto, o, no sé, algo bonito le dice. Sí. Y ahí dejamos a Laura. Después viene el personaje que imagino que es tu personaje favorito, que es el de la mujer que tiene una... ¿Sabes? Ese personaje me cagó la vida por 2 días porque después cada vez que veía a alguien hacer ese gesto pensaba en este personaje. Y es esta mujer que en vez de boca tiene un ano. Mira, ese personaje, solo ese personaje, le quita un poco de seriedad a la película, porque todos los personajes son como que posibles, ¿no? Sí, es posible que tengas una persona sin ojos, sí, es posible que tengas una malformación, la cabeza es completamente posible, las carrocerías son posibles. La mitad de la cara caída también. Claro, pero que tengas un ano en vez de una boca, y una boca en vez de un ano, ya como que... Y dije, ya, no, esto no es serio para nada. ¿No? No, pero es que justamente es un poco, yo sentí que la película, y de hecho como la recomendé a mi familia, es que era comedia. Y mi mamá me dijo, no, como que les mandé el trailer y mi mamá dijo, no quiero ver eso. Y mi hermano dijo, ya. Es que tampoco creo, es que la verdad es que eso tampoco lo hacen comedia, porque las situaciones, o sea, solo, a mí me han parecido cómicas solo 2 o 3 situaciones. Una es en la que tiene que comer por el ano, que tiene que tener, o sea, solo su boca y su boca y su ano. Entonces tiene que tener el tubo, claro. Un tubo. Eso me parece una situación más o menos cómica. Pero el resto no me parece, o sea, pasan cosas estúpidas o raras, pero no me parece que entre en comedia. Pero ese personaje como que rompe un poco la línea de los duros personajes. A mí la enana también me da un poco de risa, ¿no? Que era el osito este rosado. Claro, pero eso es súper real. sí. A mí es súper real. En cambio, esta me parece que está sacada. Bueno, y está este personaje que tiene... Y me gusta cómo lo introducen, porque ya se va su papá y ella se intenta tomar un selfie para ponerlo en Instagram. E Instagram le dice, hemos eliminado tu foto porque no cumple los requerimientos. Claro, y le tiene un ano en vez de una boca. Y bueno, seguimos a este personaje. Creo que este personaje solo sufre un poquito, ¿no? Tiene que comer por atrás. Bueno, también la violan, ¿no? Ah, la violan. Bueno, sí, es una violación, definitivamente. Sí, es que claro. La violan por aquí, por la boca. Por la boca, por que no está arriba. Por la boca que está en el lugar donde debería estar el ano. Claro. También y ella, lo que se entiende es que le muerde, ¿no? Claro. También es gracioso, o sea, no gracioso, jajajaja, mira cómo me río, pero es que es una boquita es un boquita atrás, y la boca que tiene atrás es una boca muy bonita, y muy, como las bocas perfectas que está poniendo. Y además, por ejemplo, yo vi esta película con Ben, y claro, estábamos como identificando los personajes que son, qué sé yo, minorías, bla, bla, pero unos personajes que yo pensé que eran minorías y él no lo pensó, y no sé si entran, es, por ejemplo, la gorda, la mujer esta obesa, que incluso se ríe de la chica con boca de ano, porque ella es como más normal, claro, es obesa, pero entra en lo normal. Y la otra persona es el hombre que está obsesionado con estar con alguien que no es o que es diferente. Claro, ese también me parece una minoría. Mira, hay que decir, claro, entonces esta chica va a comer su sopita de pollo y esta gorda se ríe de ella, ¿no? Y es lo que dice, porque algo que yo pensé mucho es, claro, la gente dice una persona normal, pero en verdad, o sea, si te pones a pensar y ya si nos ponemos más todo, chequea tu privilegio, pero o sea, si una persona no se cuida, basta que estés un poco gordo o no como Dios quiere que esté tu cuerpito, o sea, ya estás un poco deformando tu cuerpo, ya es un tipo de deformación. Creo que es una escala, ¿no? Va en una escala de como normalidad hasta la normalidad. Creo que el chiste de poner a esta mujer es como que el extremo de la normalidad, ¿no? O sea, no es como que sea o algo, sino que es el extremo de la normalidad. Claro. Bueno, y claro, ella va a comer sopita de pollo. Ahora, hasta aquí yo tengo temas anotados. Tengo, que, por ejemplo, este hombre, el que tiene el pedófilo, no puede, o sea, no puede frenar sus ganas de querer coger niños, ¿no? Y recuerdo que en la vida real salió una promoción, o no, una iniciativa de hacer robots niños, para que sean como que robots sexuales, ¿no? Es como que si no puedes realmente reprimir el deseo, pues no hagas daño a los niños y lo haces con robots. Uh-huh. O con muñecos. Como que con real, con, ¿cómo se dice? Como realidad. ¿Cómo rayos se dice? Bueno, lo más reales posibles, que sean reales. Ajá. Imagino que la gente se quejó. Sí, se quejó bien. Pero sí, pues no, o sea, si de verdad no puedes sacar de ahí. La idea es solo que hace años. Sí, o sea, y otra vez, ¿no? Yo creo que mientras quieras hacer lo que te dé la gana sin dañar la vida de otras personas, haz lo que quieras. Oye, incluso se me acaba de ocurrir otra cosa que lo que dijo la madame, de que hay gente que nace para sufrir, y es como, imagínate que solo una niña, imagínate que todos los violadores solo violen a una niña. Y dejan en paz al resto de niños. Es como que una tiene que pagar por todos los demás. Y es un ejemplo como que extremo ya. Pero el recuerdo utilitarismo. Que hay un... El utilitarismo extremo. Incluso recuerdo que hay un cuento, no recuerdo de quién, porque lo escuché, no lo leí, en el que es de ficción, pura ficción, pero supuestamente hay una ciudad que todos son felices. Pero todos son felices porque hay un niño que está encadenado en un sótano, que es infeliz y miserable. Y la infelicidad de este niño es lo que logra que el resto del pueblo sea feliz. Y la crítica extrema, ya me pongo Parasite, de esto es que en verdad tu iPhone y mi compu y todas las cosas chinas que nos llegan, pues son producto de la infelicidad de alguien, ¿no? O sea... Sí. Al final sí, o sea, porque ya viendo lo de cosas de China que yo he comprado un montón, estoy pagando que $1 por eso. O sea, entonces la persona que está trabajando, no sé, 10 horas al día, ¿por cuánto? ¿No? Es un poco esclavizante, pero es que, ¿qué podemos? O sea, la cosa es poder cambiar. Y un poco que estuve leyendo también en Facebook, no es que nosotros tengamos que, o la gente que no está viviendo eso, tengan que rebajarse, porque eso está mal, es rebajarse al nivel, pues, no sé, ser esclavos, sino es luchar por el derecho de las otras personas para que puedan llegar a ser iguales, ¿no? Eso es. O sea, de nada te sirve como que hacerte el mártir y sí, yo también voy a trabajar 20 horas al día por $1, qué sé yo. Eso no es. Claro. Bueno, pero sí. Luego, a ver, ¿qué más pensé? Bueno, pensé en el determinismo, porque siempre estas cosas me hacen pensar en el determinismo, y es como que, o sea, no hay culpa, pues te tocó ser así y ya. O sea, uh-huh. No hay absolutamente nada culpa hacia ningún caso, ¿no? O sea, ni si saliste súper bien, ni si saliste súper mal. O sea, en ambos casos no hay como que realmente alguien culpable, o un humano culpable. No, es cuestión de aprender a vivir con eso y saber, ¿no? Cómo puedes, qué sé yo, ser feliz o estar tranquilo o sacar provecho de lo que te tocó, digamos. Sí, de ahí hay otro personaje que es lo opuesto, ¿no? Está el personaje que es el hijo de este hombre, del hombre de la primera escena, que es un niño, bueno, es un adolescente, supongo que es adolescente, normal, pero él quiere quitarse las piernas, quiere automutilarse para convertirse en una sirena. Entonces tiene como que, también es un trastorno de que yo había oído hablar, ¿no? Que es como que dimorfismo. Creo que lo hablamos en la guía escéptica hace como 5 sí. años, probablemente, sí. Sí, ajá. Porque es interesante, ¿no? Es, o sea, y está lo opuesto. Tienes dos piernas y quieres quitártelas porque no te pertenecen. Uh-huh. Y eso claro, también. Claro que no es legal todavía. No sé si en algún país es legal, pero creo que en la mayoría no. Y aquí viene también es como que, ¿hasta qué punto eres dueño de tu cuerpo? O sea, ¿hasta qué punto puedes hacer lo que quieras o no hacer lo que no quieras? Y es más, desde esa época hasta ahora hay más en pro, ¿no? Porque ya se acepta, o sea, ya le hacen cambios hormonales a preadolescentes, y hay terapia de ¿cómo rayos se llama eso? Bueno, de conversión o de algo. Sexual. Sí, de cambio de género. Cambio de género, claro. Pero es porque ya lo aceptamos. O sea, como ya es más o menos como que actual y expandido que puedes cambiarte de género, pues ya todos lo aceptan. Pero ¿qué pasa si quieres cambiar otra cosa? ¿Qué pasa si te identificas como alguien sin nariz? Claro, que es, sí, que es lo que pasa con este chico, right. Y con un montón de gente. O sea, bueno, no sé, uh-huh. Si con un montón, pero que quieren, lo que yo he visto más es que quieren quitarse las piernas o una pierna, qué sé yo. Solamente quieren quitarse miembros, sí. Pero si te pones a pensar, un hombre que se siente mujer se está quitando un miembro. Se está quitando un pene porque no siente que le pertenezca y se está quitando una parte de su cuerpo. Entonces, ¿por qué si aceptar esto y no aceptar que, bueno, me quiero quitar un pie? Porque no soy, me identifico como una persona que nació sin pie. Existen personas que nacen sin pie y yo me puedo identificar como una persona que nació sin pie. No lo soy, pero puedo convertirme en uno. Entonces, sí, pues, además abres el espectro de la gente que existe. Supuestamente, decir que más. Y que como o sea, me gusta porque son barreras como que bien especiales, pues, ¿no? O sea, ¿por qué sí permitir que alguien se automutile para convertirse en mujer y no permitir que alguien se automutile para convertirse en sirena? Sí, yo también creo que ahí hay, o sea, está bien que los dos, y seguro me van a matar por esto, pero que los dos lleven terapia psicológica para estar seguro. Sí, no hay vuelta atrás. O sea, lo hiciste y ya fue, no hay vuelta atrás. Sí, pues. sí, sí, también. Lo mismo sería en eutanasia, o sea, ya no hay, Bueno, no hay aquí, pero en otros países sí hay. Hace poco hay una serie que veo, no sé, que la vi sin ver, se llama La Sinfancia, que te hablé de ella. Son como que 70 años, por si empieza a vivir, cumplió 70 años. Y hay un capítulo en sus amigas, porque ya quiere ella. Y le hacen una fiesta de despedida. Y tiene una actriz es Jane Fonda. Y si ubicas a Jane Fonda, ¿no? Ya, entonces ya es como que toda Jane Fonda. Entonces, el personaje es súper católico, ya su personaje es como que católico, así. ¿Cuál es la palabra? Qué sé yo. Y su amiga se quiere. Y ella como que no, porque no, Cito no quiere. Pero al final como que, bueno, sí, es tu vida y lo acepto, que soy tu amiga, que soy prima. Súper chévere. Espérame que se cortó. Ay. Ahora sí te escucho. Bueno, está hablando sobre el suicidio, o sea, como... Sí, no escuché de la película de Jane Fonda. Ah. Bueno. Sí, o sea, yo creo en ambos o en todos los casos hay que... Creo que si hay un cambio que tú quieres hacer y es irreversible, tienes que estar bien, bien, bien seguro, bien segura de hacerlo. Sí. Ahora, ¿hasta dónde, Luciana, llevarías esto? Porque tener hijos también es como que un cambio irreversible. ¿Crees que todos deberían llegar a terapia antes de decidir si tener un hijo? Bueno, yo estoy ahorita pensando un poco en Perú, porque he vivido toda mi vida ahí. Y es como, la verdad, y es así, si te cortas las piernas... las piernas te jodiste y te toca a ti ver cómo salir adelante, ¿no? En Europa, por la película es española, no sé si tiene algo más que ver con el gobierno, creo, yo supongo, no tengo idea, pero siendo discapacitado o algo, el gobierno se tiene que hacer un poco como cargo de ti. ¿Sabes qué pensé también sobre esto? En un momento de la película tengo notado que estos son problemas del primer mundo. O sea, esto de me quiero cortar las piernas porque quiero ser una sirenita pasa porque no tienes nada que hacer y no tienes que trabajar para vivir. O sea, ¿cuántos casos hay en Perú, que somos un país tercermundista, de gente que quiere cortarse las piernas porque quiere ser una sirenita? No, pues, o sea, que estás preocupado porque de verdad tienes que trabajar porque tienes que ganar tu vida. O sea, ¿te quieres cortar las piernas? ¿Vas a poder trabajar? No. Claro. Por más que quiera, no me voy a cortar. Claro, y no, y la cortas ahí ya, o sea, incluso todas estas como que, o sea, definitivamente hay perversiones y problemas trastornos aquí, ¿no? Pero ya esta exageración de estos problemas son problemas de primer mundo, o sea, no. Aburrida. Sí, están, les dan todo que ya no saben qué hacer, ¿no? Ya pues tienen que cortarte las piernas nomás. E incluso sí, yo me imagino que en Perú también hay, o sea, fijo, hay alguien que se quiere cortar las piernas el brazo. Pero no sale a la luz porque no puede, porque tienes que ver con ti. O sea, pero también es porque tu escala de necesidades, o sea, yo también quisiera hacer cosas, pero no puedo porque o no tengo el dinero o porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, una vez que ya cumplí todas estas otras cosas que hacer, de repente ya me pongo a observar más mi cuerpo y ver qué quisiera cambiar, ¿no? Incluso con las cirugías menores. O sea, ¿quién se está, a menos que de eso dependa tu trabajo, ¿sí? O sea, nadie se está mirando por ahí, a menos que ya hayas como que suplido tus otras necesidades. Uh-huh. Pero sí, a mí esto es mucho problema de primer mundo. Y bien. Sí, también lo pensé. Bueno, después apareció el personaje, después el personaje, la niña, Laura, aparece de grande, de adulta, ¿no? Que sigue trabajando como que en lo mismo y usa sus diamantes que le regalaron, usa como ojitos postizos. Y ahí es donde vemos que la gorda esta que atendió en la cafetería va y tiene algún tipo de relación con Laura, ¿no? O sea, creo que la Como que masturba, no sé qué hace, ¿no? sí, le ¿Qué? mete, creo que le ¿Qué? mete el brazo, ¿no? El brazo. No, porque se ve la escena y es como que se ve, no se ve hasta dónde la mete ya, pero de que mete, la mete. Y claro, y ahí vemos que tiene esta relación con ella, o sea, que ella también tiene una especie de desviación o lo que sea. Y a ver, ¿qué más puse aquí? Bla, bla, bla. Bueno, ah, no, nada. La historia es que ella va ahí, no quiere que Laura se entere quién es, después intenta robar los diamantes, después se los devuelve. Y yo creo que hay que espolear, mamá. Y termina siendo como una especie de pareja, ¿no? O sea, Al final es como ella lo que dice es que tiene que tener sexo con Laura porque nadie más quiere tener sexo con ella porque es desagradable. Entonces Laura le dice como que yo no te voy a juzgar y lo único que le pide, porque creo que nadie la deja, es déjame tocarte, ¿no? O sea, Laura le pide, déjame tocarme tu cara y saber cómo eres. Igual no te puedo ver, nunca te voy a poder ver, entonces no te voy a juzgar de que si eres gorda, flaca, chata, alta, no sé. Y al Sí, final claro. es como una pareja funcional, ¿no? Porque ella dice También si es que obesidad funciona. no es desagradable para alguien que no tiene ojos. Sí, claro. Ahora, algunos ciegos que escuchan esto podrán estar en desacuerdo. Qué fácil tocar a una persona así es desagradable para alguien que no tiene ojos. Sí, hay de todo, hay Ahora, de todo. no sé, yo puedo estar con los ojos cerrados y todavía sé que algunas cosas son desagradables. Pero es que también Pero ya que tiene un final como feliz. tienes una idea de lo que tocas y de cómo es, pero si nunca en tu vida, Claro, si no en verdad no tienes es, no idea de tienes un parámetro. Ah, claro, entonces no tienes un parámetro de belleza conforme claro, a los demás. Eso ella también es importante. nunca nadie la dejó tocar una cara Claro. o un cuerpo, entonces ella lo único que puede hacer es tocarse a sí misma, pero no sabe si ella es como que normal o entra en el rango de normalidad, si la obesa es desagradable, no tiene idea de nada. Claro, es un buen punto, ¿ah? ¿Eh? Porque entonces ella de verdad no sabe. Sí, pues. Eso me recuerda que hay un tropé de cine que lo he visto que se llama Sexy Bo no, ¿cómo es? Algo así como, es que este tropé de gente inocente y este tropé de mujeres inocentes, pero sexys. Tipo Quinto Elemento o tipo esas robots. Es como que generas una mujer adulta de la nada, pero sin experiencia previa, ¿no? Entonces ella llega y no tiene nada de experiencia de cómo debe ser un hombre, entonces ya pues se enamora del hombre que le cae delante, ¿no? Como la historia de Sirenita, básicamente es una historia de Sirenita, es como que no tienes experiencia de qué debe ser, entonces ya plin, te enamores del primero que aparece. Claro, Porque supones no que tienes ni ya. ¿Qué más? Después está. Bueno, después está este hombre que le gustan las mujeres deformes y sale este personaje que el que tú dices que sí se acepta como es, porque este hombre que le gustan las mujeres deformes tiene una novia que tiene la mitad de la cara deforme y hay una escena bien chévere porque está hablando con ella y le dice, mi mamá se enteró que me gustan las mujeres anormales, no sé qué dice, y ella le dice como que, oye, pero yo soy normal, ¿no? Y él le dice, no, pero es bien chévere, porque ella se planta en. Yo soy perfectamente normal. Y no me hagas para mí tus proporciones. Claro, que ella E es incluso le para dice, mí eres un superficial, que te fijas solo, a ti no te importa persona quién soy yo. deforme o no normal, diferente, qué sé yo, y está orgullosa y no quiere cambiar. Y es más, simplemente se Claro, quiere no quiere ver cambiar. solamente en ese grupo. O sea, quiere tener un novio que sea diferente, quiere estar con gente que solamente sea diferente. Claro, Porque es válido, y ¿no? Cada está, uno decide. pues, ¿no? O sea, y no quiere De hecho, hasta podría decirse que es el personaje más centrado de toda la película. O sea, el más... realmente no tiene issues, ¿no? Ella es así, y se acepta así, y está. No, no. ¿Quieres sentir mal por aceptarse así? Como que ya es así. Me pareció hasta cierto punto un poquito mal cuando... O sea, ella me parecía como que la más normal, entre comillas, porque se aceptaba y estaba orgullosa y no tenía ningún problema en qué sé yo, en salir a la calle y mostrarse como es. Pero sí me pareció un poco mal porque ella tiene un novio, que es el novio este que decimos que es leproso o que estaba quemado o algo, pero tiene la piel como rara. Y él sí quiere ser normal. Y cuando él en algún momento consigue la plata para operarse y ser normal, ella le dice, no, entonces si tú vas a ser así, yo no quiero estar contigo. Entonces, a mí eso también me pareció como que un poquito de... un poco intolerante. Claro, como discriminación inversa. Bueno, pero le dio la plata. Entonces se quedó con el dinero. Sí, supongo que sí, pero míralo en negativo, ¿no? Imagínate que... O sea, imagínate que estés enamorada del chico que se quiere quitar la piel para convertirse en sirenito y no quieres que se quite las piernas para convertirse en sirenito, ¿no? Pues, ¿quieres? Entonces dices, oye, no, no, pues no te voy a poner. No te aceptas así, ya no voy a seguir contigo. Es que yo, no. Aurela, yo creo que ya a ese punto ya te enamoraste de la persona y no del físico. Oh my god. Pero de esas que no sé, creo que el de amor incondicional tampoco creo que sea bueno. No, o sea, hay momentos, incluso escuchando, hay este tipo, Dan Savage, que habla mucho sobre amor incondicional, es para no dejar de pasar algo. No, okay. En este caso, pues, sí, porque en específico, si quería hacer cuántas cosas, él estaba bien. Sí, no sé, igual, ese personaje no nos lo muestra mucho, al de la placa. Sí, es verdad. Después sí, yo creo que solo te gusta porque es una, nada más porque, y ella tiene un trabajo normal, ella es la que sí tiene un trabajo, o sea, normal, tiene, o sea, se pone como que muy fraciosito, es como que un personaje de un show infantil, es como Alf. Y el chiste es, ¿no? Y mira, ¿lo imaginas? Claro. Y el que está embarazada, ¿no? Su hijo también va a tener condroplasia. Y por inseminación artificial, sí, claro, por inseminación artificial, ¿no? Y aquí está, creo que el mucho problema no tiene. ¿Qué? Con ella no se está buscando un novio, no se está buscando plata. Claro, no. O sea, lo que está buscando es para criar a su hijo. Sí. Y tiene esta persona que es como su manager y que le dice... Sí, eso es todo lo que le importa. Cuenta que eres enana y que probablemente no puedas volver a tener trabajo. No, eso. Claro. Claro. El que la hace... Intenta hacerle sentir que no vale. Porque ese tipo sí le importa el dinero. De hecho... de ahí salió el dinero de... Esa escena sí es medio graciosa. Medio estúpida. Es más que... Porque, claro, porque ella tiene el... O sea, están en su departamento de ella. Y tienen como que un... Y ella tira el dinero por la ventana. Y me parece una escena súper estúpida. Se tira por la ventana detrás del... Esa escena me pareció que estaba mal. Estaba mal. ¿Qué? Ridículo es. Eso sí me pareció. O sea, está bien, porque es el medio gracioso que llena eso. ¿Qué? Yo me hubiera quedado con la plata si al final era mi trabajo, digo. No, y también son ese tipo de tiras de cabeza detrás del dinero de una ventana. Sí, bueno, también. Incluso hay pudimos ver que incluso la gente normal, porque ese tipo era como que de talla normal, no tenía ningún problema, pero claramente no estaba feliz. Y es más, la gente, todo por dinero, parecía que no era feliz con su vida al punto de tener que poner una ventana. Y el jefe, él era el jefe de ella, pero el jefe de todo también como que lo menospreciaba, ¿no? Como que... Sí. No, no está bien. Y bueno, es, y el punto de esta flaca, de la que tiene su hijito que va a tener, que está embarazada, también es como que, o sea, ya dentro de todo lo que nos ha mostrado esa película, creo que esta flaca no es como que anormal, es normal, la flaca de la chata, de nada. Me parece que... No, no entra en la categoría de anormales para nada. Como no tener ojos sí. O tener un cambio de boca me parece normal. Pero es que es como... Es eso, o sea, la gente... Enanos hay en todos lados y son aceptados, qué sé yo. O sea, obviamente es difícil, sí. Qué sé yo, trabajar, bla, bla, bla. Pero como que no hay... No tienes algo como que... Ah, un enano, no voy a pasar a su lado. Claro. Que sí tendrías de repente claro. Una que no tiene ojos, o sea, como que te daría, ah, ok, eso es más raro, o una persona que tiene un ano en la boca. Ah, eso es claro, eso es lo más raro. Puede ser incluso que la intención del director. Y con la obesa, o sea, uh-huh. Son cosas que ya estamos acostumbrados a ver. Que... Claro, están normalizados. Sí. Ahora. Puede ser que sea así la intención de la directora, mostrarnos cómo esto que antes se consideraba como que algo súper extraño, ahora está normalizado. Son como diferentes tipos de, y donde la nena y la obesa ya están normalizadas, pero la tipa con boca es como que algo ya súper extraño, ya para un circo, ¿no? Y sí, bueno, para seguir, para cerrar también. Los 50 o 30 y los enanos tendrían el único lugar donde trabajo es en un circo o toda esta gente, digamos, no es por menospreciar, pero es cómo va cambiando. Bueno, para terminar las historias, el tipo que estaba con la chica que tenía la mitad de la cara colgada, el chico con cara de ano quería suicidarse, el tipo como que va y la busca y le dice no, y la lleva a su familia, se enamora de ella. Tipo le gustan las mujeres, a la moda se dice que es una mujer con cara de ano, ¿no? Y también tiene como su final. Eso también es por pensar, porque eso me hizo pensar lo que yo he pensado varias veces antes, ¿ya? Que está esto de lo que dijo la otra chica, le dijo, es que a mí tú solo me quieres superficialmente, no te importa quién soy, solo me quieres porque me veo así. Y yo siempre he pensado, es una perfecta razón para querer a alguien. O sea, ¿en qué momento trazas la línea de razones válidas y razones válidas? O sea, si le gusta solo porque tiene un ano, es como que te gusta solamente porque es una buena persona. Es una razón, tía. O sea, y, para mí sí, y a mí me pareció hasta un poco conchudo, porque, claro, ella dice, tú me quieres solamente porque, no sé, tengo la mitad de la cara caída. Pero cuando ella rechaza a su novio porque se va a operar, claro. Es como, tú estás haciendo un poco lo mismo. Claro, sí, y de hecho todos hacen un poco lo mismo, solo que, o sea, creo que básicamente en ese tipo de cosas son tus razones y ya. O sea, creo que no existe como que las razones válidas o no válidas. Entonces, este tipo que solo le gustan las mujeres deformes, creo que está al mismo nivel que una persona a la que solo le gustan las personas inteligentes. O sea, solo te gustan las personas inteligentes, estás discriminando al resto de personas. Claro, pero tú estás decidiendo con quién vas a estar, entonces es tu chumbo, o sea... Claro, entonces creo que ahí sí el resto de la sociedad no debería meterse porque no están haciendo daño a nadie y son felices. Y... Dentro de esa pequeña historia de amor, lo que sí me dio cosa es que la escena en la que se están besando, el tipo le mete la lengua. Ay, sí. Ya, me hace decir que eso no es gracioso. Es gracioso, pero es así, pues. O sea, no es como que... Es como que y además que hasta así, tiene como pelitos, ¿no? Tiene pendejos ahí que le sale. Incluso ahí pensé, ¿pero por qué no se afeita? O sea... ¿Por qué no se depila? O sea, podría depilarse. No, Sí, podría. Pero... tirarse, claro. Vale, no lo hace, pero bien podría. Uh-huh. Bueno, entonces ahí pensé en esto de que sí, pues no, las razones son, o sea, son igual de válidas. Cualquier razón para que estén con alguien son igual de válidas. Si estás con alguien porque tienes un fetiche con los gordos y estás con gordos, pues es igual de válido porque la gente que solo está con gente inteligente, o incluso hay lo que tienen, de repente tienes tú, pero en Lima, por ejemplo, la gente universitaria usualmente solo sale con gente con alguien, es como una especie de prejuicio, sobre todo en una sociedad así que no haya pasado por universidad. Uh-huh. En Estados Unidos es un poco diferente, creo que en Estados Unidos vale más el oficio, pero en Lima, que es todavía toda fru, no sales con alguien que no sales con alguien Es verdad, que no es verdad. Claro, y como que nadie mira mal eso, ¿no? Es como que, está bien, no hay educación. La educación está bien, pero si discriminas por otras cosas, está mal. Aquí también anoté otra cosa. Anoté que hay con las deformaciones del espíritu. Mira cómo me puse. Porque es que ahí pensé, puse espíritu deforme, porque pensé en este tipo que solo está obsesionado con la plata, o en el otro tipo que fácil también es una mierda, o en la mamá del niño, que parecía que era una pésima persona con su hijo. Es verdad, no, es que la mamá, a mí lo que me parece, lo que yo entendí al final, es que ya, ella lo trataba mal, ella odiaba a su hijo porque cuando el hijo nace es que el papá, bueno, su marido, la deja. Claro. Entonces, y claro, ella al final de la película le dice, si tú me hubieras dicho, yo lo hubiera abortado, o sea, como sí, cualquier claro, cosa, ¿no? Ella en verdad lo que quería era un marido, no un hijo. Claro, pero ese es un tipo de deformación interna, ¿no? Del espíritu, o sea, yo le puse espíritu por no poner otra cosa, ¿no? Pero es como que, claro, te ves muy normal, pero mira cómo tratas como mierda a tu hijo, ¿no? O sea, creo que el chiste es diferentes tipos de deformaciones. Y también incluso pensé en esto, eso ya lo hablamos al inicio, de las pequeñas deformaciones, o sea, basta que no cuides a tu cuerpo, o sea, no sé, pues si no te cuidas, de verdad también estás un poquito deforme, o sea, son otros estándares. No, sí, todo, y además, es por, se lleva a comenzar la tormenta. Es salud, ¿no? Hay un montón de gente que va a decir, ay, que yo soy gordo y estoy orgulloso. Está bien, ¿no? Pero hay que ser consciente de que conlleva un poco de riesgos de salud. O sea, ya es decisión de cada uno. Por eso te digo, si mientras tú no hagas daño a los demás, haz con tu vida lo que quieras. Si quieres cortarte las piernas, si quieres... qué sé yo, ser anoréxica, no estoy diciendo que sean cosas buenas pero, o malas, pero está en ti. Mientras no involucres a otra gente o hagas miserable sus vidas, está bien. Sí, sí. Me va a caer el palo por estos comentarios. Como que ya personal, igual como que personalmente, personalmente, personalmente, claro, uno quisiera que como que tus amigos o la gente cercana a ti no tengan ninguno de estos problemas, ¿no? O sea, tú quisieras que, creo que funciona bastante así, ¿no? Como que si tienes una amiga que sí está teniendo problemas, pues no la empujas, sino que la sacas. A menos de verdad y esté como que ya, ¿no? Que ya no hay solución. Porque, claro, pero entonces no le haces una intervención porque quieres sacarlo de aquí. Sí, por eso yo creo que las intervenciones, especialmente, no sé, psicológicas más que psiquiátricas, bueno, ambas, son importantes. Sí. Bueno, ¿y qué más puse? A ver, creo que son todas mis... también, bueno, anoté como que falta amor, porque mucha de esta... Bueno, sobre todo los que son el inicio de todo, ¿no? O sea, como que poniéndote a pensar cuál es el inicio de todos estos problemas. Sí, que un poco porque yo también pensé mucho en que tenía la mitad de la cara caída, que yo dije, está bien, porque ella se acepta, y qué sé yo. Y al mismo tiempo tenía un poco estos prejuicios, ¿no? De que no quería estar con alguien, digamos, normal. Pero, otra vez, es decisión de cada uno. Sí, pues. como lo que puse que hay partes que sí me dieron asco, pero no con cuáles. Pero deben haber sido solo de la tipa de Lano. Mira, además, sí, me acabo de acordar de algo de la tipa que tiene el ano en la boca. Y claro, ella quiere ser normal, ella se siente mal. Y es porque desde estando ella en su casa, su papá, para su regalo de cumpleaños, le da una máscara de unicornio, algo así como para que pueda salir a la calle. Entonces, ya desde ahí comienza, si ni tu familia o ni tu papá te acepta. Claro. Bueno, está claro, mal, ¿no? Otra cosa de esto y de toda la película en general es que tiene temas, tiene colores pastel. Toda la película está llena, sí, de colores pastel. Todo, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, todo es pastel. Incluso su comida es pastel, porque ese de su le sirven como una especie de sopita, es como que un moradito pastel, así. Y creo es, que es como que para contrastar. Pero específicamente como moradito, como lila. Todo, más que lila, cualquier otro color. Sí, todo tiene esos tonos. No, al final, o sea, noté que iba a buscar más el director, pero no busqué más. Pero, o sea, creo que eso es, me parece chévere esa parte. Y sí, pues, si no te aceptan, ¿cómo te vas a aceptar tú? También pensé, imagínate, tenemos estos cambios, pero alguien de verdad quiere ponerse en la boca. Se me colgaste. Ah, ¿qué pasa? Sí. O sea, ya imaginas que en el futuro ya puedas ponerte anos en la boca. O sea, de verdad puedes tener una cirugía súper, súper, no fácil, pero súper segura. Sí. No, no, y además está la gente que va a... Sí, has visto esta gente que se corta la oreja, se corta la lengua, qué sé yo. Sí, probablemente alguien va a querer ponerse un ano en la boca. Y me acuerdo que le pregunté a un amigo que es cirujano, que pone pelo, y le dije, ¿y me puedo poner pelo en la palma de la mano? O sea, si me trasplantas pelo en la palma de la mano, ¿me crece? Y se quedó así y me dijo, sí, te va a crecer. Y yo, me va a crecer así como de la cabeza. Me dice, si te trasplanto los folículos de tu pelo de la cabeza a tu palma, te va a crecer como si, sí, como si fuera tu cabeza. Y yo, ay, me dijo, no hagas eso, ¿por qué querrías eso? Y yo, no, no, no, es solo curiosidad. O sea, quería saber por qué él también dijo que hay mucha gente, conforme vas, qué sé yo, envejeciendo, se te caen las cejas. Y hay mucha gente que se pone pelo, de la única manera que puedes ponerte pelo ahí, o sea, si ya estás perdiendo las cejas, es que probablemente todavía te quede un poco de pelo en la cabeza, entonces te trasplantan los folículos de tu cabeza a las cejas, y yo le dije, entonces eso también te crece como pelo de cabeza, y me dijo, sí, tienes que estar cortándola. O sea, también una vez que ya nos vamos hacia ese camino y si nos desprendemos del hecho de que la forma humana es solo mal. O sea, o sea, la forma es atractiva porque somos humanos y ya. No es como que sea atractivo en el vacío, o que el universo realice porque está bien, o es lo correcto que el cabello se crezca solo ahí y no en otros lados. Uh-huh. Y bueno, o sea, ya se lo ponemos hasta ahí. Es Dios enojándose contigo. Esa tormenta. Sí, pero está que suena hace rato y no hay nada de lluvia. A ver, sí, definitivamente es Dios enojándose contigo. Pero sabes que por lo menos ya me siento más... estábamos, sí, te dije que estábamos como a 34, sensación térmica de 34, y ahorita ya debemos estar como a... yo creo que 26, 27. Así que estoy bien. Tu comentario final es... sí, o sea, no me pareció una mala película, pero no me pareció una buena película. Tu veredicto, Oriola, ¿la odiaste? Del 1 al 10, ¿cuánto la odiaste? Aparte, apenas apareció la tipa con boca de ano, no la odié, pero dije, la puta madre, Luciana me ha recomendado esto solamente porque aparece esa tipa. Es la única razón por la que Luciana me ha recomendado. Y después dije, tiene buenos temas, definitivamente tiene buenos temas. Yo no lo habría desarrollado así para nada. O sea, me parece que... Ah, es más, tengo una notación que dice españoles retorcidos, creepies. Porque los españoles tienen... O sea, hay una línea de cine español que va muy por ahí. Uh-huh. En general, todos tienen su línea que va por ahí, ¿no? Otra cosa importante es que al final, porque hemos hablado de las historias, o de todas las historias que son aparte, pero al final, en el final, todas se juntan. Claro, todas se juntan, están relacionadas. Claro, o sea, sí hay una historia, porque a veces también, claro, si sufran diferentes parecería que no hay como que una línea, pero sí hay, o sea, sí hay una línea que las junta todas. Pensé que son una buena forma, es que es muy alegórico, o sea, ya se ve flor alegórico, o sea, sí, yo sé que me está intentando decir algo, pero ya se pone muy arty, y no me parece mala, pero por momentos sí estaba renegando, momentos renegué. Es más, incluso anoté, literalmente dice, jugar con emociones, para eso, y lo mejor me hacen cosquillas. Es que yo siempre tengo esta idea de que, claro, hacer reír a alguien en verdad es fácil porque agarras y le haces cosquillas y ya. O sea, es muy fácil hacer que alguien se ría. El chiste es buscar la manera de que ría de maneras menos fáciles, ¿no? Pero sí me parece que tiene buenas cosas, solo que yo no los hubiera desarrollado así. A mí lo que me gustó es que son temas que normalmente uno los va a asociar con, qué sé yo, con drama o con algo oscuro, medio triste. Y claro, a mí personalmente, a mí me causa todo risa, pero... Es morboso. Pero creo que sí tenía, como tú dices, no es que la película era comedia, pero tenía algunas escenas que te hacían reír. Creo que para mí eso es importante, tocando el tema que estaban tocando, ¿no? De minorías o de deformes. Sí. O sea, también supongo que la única persona que realmente se sentía mal es la chica cara de Ana, es la única que realmente como que está, o sea, mal, o sea, ¿por qué me incluso Laura que no tenía solo supiste porque los llaman? Nada más, ninguna otra parte de su situación generaba a ella, o sea, nada de pena decir, me parece chico. Porque, o sea, desde ojo, la gente tiende a sentir pena gente por la que te digas que está pasándola mal. ¿Verdad? No sabes si esta persona está teniendo autocompasión o no. Bueno, entonces, veredicto. A mí sí me gustó. No te voy a decir que es la mejor película, pero sí me gustó, me pareció entretenida. Y me pareció que los temas que tocaba, cómo los tocó, fue bueno. La empresa entretenida sí, pero no es una buena película para nada. No no sí, voy a ir terminando. ¿Y qué más? Bueno, creo que esto me parece que son buenos temas y también me parece que son temas a abrirse. O sea, como en general va de abrirse, ¿no? De ver las diferentes. Y ya que estamos en ese camino de progres, pues ya, pues ese progres en general, con todo, todo con sí. Todas las cosas. Con todo, claro. Exactamente, con todo. Claro. No con bueno. Algunos nomás. Sí, hay que hacerlo no con todos. Me parece bonito, claro. Bueno, ¿cuál va a ser la siguiente? Ah, la siguiente me tengo que decir a mí. No hice ninguna peli, estoy en lugar. Estoy en lugar que, por cierto, la primera temporada me parece buena. La segunda temporada me parece... Darks es mejor que Recibirx. la voy a empezar hoy. Los memes. Sí. Entonces, la verdad es que no quiero... ¿Podríamos? ¿Y esta verdad? No. Es que ya no jodimos. Ya no jodimos porque ya estamos en medio del parque. No hay nadie más alrededor. Y es como que estamos debajo de un árbol enorme. Y decimos, bueno, nos quedaremos acá, pues, ¿no? Aunque, bueno, ¿sabes qué estaba leyendo? Que estaba leyendo sobre los relámpagos o truenos o rayos o como se diga. Y que es mejor que cuando hay alguno de esos, estar lejos de los árboles, porque si te cae un árbol, claro, te cae la... No, no, no, no solamente eso. La savia hierve y el árbol explota. Oh, oh, qué chévere. Bueno, lo grabas. Y te caen astillas. Estaba leyendo porque estaba leyendo el caso de una mujer que le cayó un rayo un día, no me acuerdo qué día fue, en el 95. Y estuvo, tuvo un montón de qué sé yo, tratamiento y cosas. Y no quería, estaba traumada y ya no quería salir a la calle cada vez que había lluvia o algo así. Entonces el psicólogo le decía, bueno, no puedes estar todo el día metida en tu casa solamente porque te cayó un rayo, sabes que eso es bien improbable, no te va a volver a pasar. Si hay lluvia tienes que salir de tu casa. 96, en el 96, ella dijo, bueno, voy a vencer mis miedos. Salió y le volvió a caer. Así que no moleja, no moleja. Sí, eso pasa. Bueno. Wow. Ah, okay. Voy a correr y voy a ir debajo del puente. Oye, ¿es esa gente que le cae rayos y se le forma como una especie de tatuaje en sus venas? Sí. O sea, ¿hay mucha gente que le caen rayos y se forma como una de algunas venas? Hay un culo de gente en el puente. ¿Está bajo el puente? Les voy a... Ay, ya. ¿Estás aborrecida? Ya, por tercera vez. Ey, espérate, ¿estás debajo de un puente? Bueno, te toca a ti decidir la próxima. Sí, todavía voy a pensar. Dijiste esto de la flaca que le cayó el mismo rayo dos veces. Podríamos buscar una de esas en las que cuentan de ese tipo de cosas. Hay una que, más o menos, que lo hizo hace tiempo y que me gustó porque habla de ese tipo de cosas, pero no me acuerdo. Voy a buscar. Acá no hizo nada. Una que no sé si es real, que es de un hombre que estaba caminando no sé dónde y le cayó un bebé. Y al año siguiente, exactamente igual como la mujer está, un año después, el mismo día, le volvió a caer el mismo niño. Pero no sé si es real. Tengo que buscarlo. ¿Qué es esa? En un ciencia ficción, ¿no te acuerdas? Creo que lo has hecho. Creo que sí. Sí, lo has hecho, sí. Y yo, bueno, yo me he quedado con la idea de que es real porque pues, yo te creía. Porque tú habías chequeado todo. Yo confiaba en tu chequeada de fuentes. Pero todavía tengo una silla. Porque tengo. Oye, ¿sabes cuál quiero reseñar? No, ya sé. Hay que reseñar esta de la flaca que se hace pasar por muerta y hace que se termina su pozo. ¿Cómo se llama? Gone Girl. ¿La has visto? Ya que, no, esa no la he visto. Ya, te lo voy a mandar. Ya, esa es buena, es muy buena. Ya. Y hay muchos temas también allá, es bien chévere. Sé que estabas en un libro que fácil leeré en alguno de los siguientes 50 años, pero por ahora la película es chévere. ¿Estás acercándote porque no tienes audífonos? Sí, tengo, pero como ya me estaba quedando sin batería, estoy con el power time. Bueno, ya, entonces ya, dejémoslo ahí. Ya, buena reseña. Más su película. Voy a hacer ahora. Buena reseña. El siguiente va a ser de Gone Girl. ¿Cómo? Necesito que sea de Gone Girl. Bueno, ya, entonces paro de grabar. Sí. Bueno, ahí ya. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y tú para.